tuve que llorar. La WBB, huevo, huevo, huevo, huevo, huevo, tuvo que llorar. Hey, si yo, baby, yo lo vi llorar, yo lo vi llorar, yo, yo. Tuvo que llorar yo. Es hate yo, es hate yo. Tuvo que llorar. Wow, wow, wow, wow. Gran purismo desde su hija. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Estamos una tarde más aquí en Radio Crash, Rap Solo. Vamos con otro tema. Yeah, Rap Sus Clay, jate, un poco más de esto nuestro. Yeah, bailando el agua. Yeah, ay. Por eso es tan abstracto el tiempo, tan putrefacto, tan terrible el acto de que el hombre a las libertades rapto. Yo no sé si capto las normas, mundo de plataformas y a formas, historia, camino a la reforma. Si el corazón invade a las memorias y el gozo de escribir solo equivale al de las novias y fobias, se curan con el tiempo. Si el argumento es denso, el incienso el invento del siglo para hacerlo. En una habitación vistas al templo, yo a la Magdalena represento. Tan real he sido en el lamento, que cada movimiento circula por mi vida como el tiempo. Tantas batallas, tantas destinadas almas, presos de las rayas, caen en las pantallas. Este jodido mundo de cobayas, de probetas, de tretas, yo me lo hago con las letras. Mientras otras almas ya cabalgan desbocadas por la gloria, frutos de pasión de la victoria aleatoria. Páginas y láminas de ánimas, historia de mi mental manual, trayectoria. Seamos hijos de un mismo destino y la raíz es una sola, está esparcida entre el camino del maligno, hermano egocentrismo. El hombre es un pecado, nos quitaron el calor del amor a uno mismo, los más profundos. Andamos, ya sea en el barrio, ya sea en el Zaire, recorriendo mundos con este cierto aire a vagabundos. Pues prefiero ser un loco que un rotundo cuerdo nauseabundo. Yo prefiero la fantasía, pues la realidad agobia y te lastima. Te estima, te gripa, te quita la pipa de la paz y la hoguerica, y te la cambia y pone en medio un prica, y te obliga a currar en polígono mal pica, y te quita la libertad y todo se complica. Y te obliga a currar en polígono mal pica, y te quita la libertad y todo se complica. Siempre son los mismos que quieren jodernos, quieren liarnos, mandarnos al cuerno y vendernos, tirarnos camino a los infiernos. Jodidos gobiernos quieren meternos internos, casi casi enfermos tenernos. Menos mal que el agua alegra a la gente, a mí me alegra la fuente. Me alegra al mirarte y me alegro de verte, ten suerte. Que no soy de esos que guardará rencor, no, sino amor por siempre te lo presente. Descubre la cumbre de la libertad, la lumbre de amor, de verdad mi nombre. Sepa que tengo como costumbre una debilidad, marginalidad en la urbe, muchedumbre. Que yo ahora solo vivo por las noches, así no me cruzo ni con personas, ni con los coches. Yo soy un salvaje, vivo en la ciudad, a mi antojo y mi linaje. Normal que no encaje, mi acento es de Zaragoza. Desde que no me meto galofaba, mucho mejor la cosa. La triste rue, puede que enseño que pue, que ruede y que tu vida evalúe. Ton, ton, puede ser uno más del montón, o ser un macarra con escoltón. Y pom, pom, pom, morir en Boston, no me des tostón. Que rico juega frontón, pobre siempre ha recogido cotón. Copón, tú vas de rapper, pero la farlopa está en tu váter. Y a la noche en la disco las pastillas por tu cráter. Tú eres un motherfucker, algunos de la época del Eminem, algunos de la época de Hammer. Que pronto vais a lamer, lamer, ya, ya sea de hace tiempo de ayer. Pa' mí es lo mismo al fin y al cabo, siempre estaréis helada del power, me cago en... Siempre hay uno que falsea, en tu grupo, en el mío, en el de quien sea. Joder, siempre hay uno, siempre hay algún infiltradillo topejuno que a lo bajín y jala el desayuno. Por eso yo canto en amor al agua y a natura. Si tú no entiendes mi literatura, es culpa tuya. Rap si uso glala, como cuando habla la guitarra es pura bulla. Griten aleluya. Pues aquí seguimos bailando el agua con Rapsus Clay y Hace. Lo primero que escuchábamos era Gran Purismo en ese disco Vicios y Virtudes con los Violadores del Verso. Y ahora, después de esta canción un poco más lenta, más un poco bajonera, vamos a irnos un poco para arriba con La Excepción, este grupo que nos alegra a todos. Oye, compay. ¿Qué os pasa, chavales? Que estáis todo el día regañando y enfrentaros entre vosotros. Amigo, que no quieras para ti, no lo quieras para nadie, ¿eh? No, da porro. Que te pierde la boquita, que te pierde la boquita. Aquí viene la piñita. Alegría, esfuerzo, detalle de ilusión. Ya va, compadre. Oye, compadre, no os digo cómo, pero es lo que hay. Sus minas y el bujero, porque lo empeñáis. Que lo que me puso a lo suyo, bye. De guay, por todo like, compadre. No soy digo como, pero es lo que hay. Su china y el bujero, porque lo empeñan. De lo que me puso pa' los un chepay. De guay, por todas. ¿Cuál es tío, colele? ¿Quieres tirar la tele como a Pele? Lo que camele. Por salir del macucho los carteles, los pele. Busca ruinas con bolígrafo y papeles, diquele. Golpeo feo en las sienes, lo tienen que vienen. No apuca velen de semen, me que extrajeren su chelen. Amarra y cogen un 7-Eleven y lo exageren. Como pocho en la Helen, no digan quién si no lo huelen, quieto, no se cuelen, no nos cuelguen, esperen su turno, jueguen, apuesten hasta el sustén, ya lo ven, ¿quién? Sin jucaneo, delante de quién, y sin chuleo, pa' de bien, alguien cogió un cuchillo, no se rebelen contra él, aquel, que iba de sencillo, mata pa' atrás, hija Rafael, humilde, que, cate los bolsillos, sé, para echar un traguillo, llevemos de un porrillo, sus invitas a toser, vamos a ver, a más de uno que oportuno vino a crecer, crecer, en algo doler, en nada perecer, pa' qué, si no te eso ni que te suba y a meter. Oye, compadre, no os digo cómo, pero es lo que hay. Sus minas y el bujero, porque lo empeñan. De lo que me puso hasta lo suyo, bye. De guay, por todo like, compadre. No os digo cómo, pero es lo que hay. Sus minas y el bujero, porque lo empeñan. De lo que me puso hasta lo suyo, bye. De guay, por todo like. Oye, que me presente, pues soy el langui, no un wangui. Voy tranqui a todos los lados. Cuerpo deformado, si viene una rampa, el langui se embaló, si nadie me agarra, el langui se estrompó, si sí, como de costumbre, todos han nadado, pero alguien se ha acercado y me ha levantado, y me ha preguntado, ¿qué te ha pasado? Langui su primo ya uno está acostumbrado, yo soy Asina, yo opino que hoy nuestro destino tiene que ser escuchado por toda mi vecindad, da igual cuál sea la raza, si hay chufro la terraza, y el rap es de los buenos, todos querrán fumar, tenlo claro, mongo, rapero te informo, playera que compro, dos días me formo, ropita me llevo, pero en mi casa me pruebo. Si no en el ropero me tiro ya hasta año nuevo. Y ahora mando en mano y enfrente ustedes. Maldita sea la estampa de Armariña y la Carmel. De todo aquel pelele, que vaya pa' la tele. Por ganarse una perrilla, hacerse el bujarrilla. Oye, compadre, no su digo como, pero es lo que hay. Sus chinas y el bujero, porque lo empeñan. De lo que me puso hasta lo suyo, bye. De guay, por todo like, compadre. No su digo como, pero es lo que hay. Sus chinas y el bujero, porque lo empeñan. De lo que me puso hasta lo suyo, bye. De guay, por todo like. Bueno, después de este poco de La Excepción, vamos a irnos un poco ahora con unos de los pioneros del rap aquí en España. Uno de los primeros que tenemos para escuchar, lo del este Club de los Poetas Violentos, CPV. Vamos a escuchar este temilla que se llama Oye, Oye. Óyeme, hey, chico, hey, hoy estoy de nao. China, mira, te tengo calado. Óyeme, chico, ¿qué tú? ¿De dónde sales? No me suenas apenas, ¿de parte de quién vienes? ¿Cuánto coño quieres, eh? ¿Cuánto coño tienes, eh? ¿Cuánto vales, chico? ¿Cuánto hablas, tanto sabes? No te esfuerces, no esperes que me asombre. Sé que hablas mierda del hombre para labrarte un nombre. No toques a mi timbre, no vengas por mi enjambre. La vida en el alambre enseña más que el hambre. No esperes que tu lumbre algún día me deslumbre. Tengo la rumba que tumba de enero a diciembre. Es cosa de costumbres, mis hombres son mis hombres. Puedes pedir informes a las más altas cumbres. Que yo tengo el linaje, que yo tejo el maneje. Guarda tus porcentajes para tus mequetrefes. Cuando hables con los jefes, vigila tu lenguaje. O vente por mi agencia y allí te canto un viaje. Óyeme, hey chico, hey, hoy estoy venado. Hey, oye, hey, vas a pillar cao. Si vas acoplado, coño, estate callado, coño. Me tienes chinao, mira, tú tengo calao. Óyeme, hey chico, hey, hoy estoy venado. Hey, oye, hey, vas a pillar cao. Si vas acoplado, coño, estate callado, coño. Me tienes chinao, mira, tú tengo calao. Oye, poco a poco, tranquilo. Si hay algún problema, dilo. Todo va muy rápido, todo tiene propósito. Poquito a poco, todo tiene sentido. De este PV. Vámonos ahora al sur de España a ver qué nos cuenta el Tote desde Sevilla. Vamos con Ni de ellos ni de ellas. ¿Cuántas veces las habéis visto, eh? ¿Que tienes amigos o sacos de lágrimas tienes? Pelías siempre con los más malotes y tu combi nunca pilla. Pilla que no son peluches. Me presento, soy el Tote. Cuando escribo llora la cebolla. Incito a los chavales a que piensen con la polla. La vida es lo que pasa mientras mueres. Y espero que se marque el móvil solo y que se enteren de quién eres. Te quiere, sí claro, como amigo. Quiere pulirse a toda la clase entera menos tú y que seas testigo. Quiere que sea su abrigo y la comprenda. Leerte su agenda, enseñarte el piercing del ombligo que ha comprado la tienda, ahora ni tocarlo. Espero que entiendas que eres muy especial, pero en cuanto a lengua quiere la del Carlos, que es un chulo y que la trata mal, pero es un tío. Supongo que los más normales somos aburridos, así así que nada de lástima, chico nuevo y pasa de página, tú serás su confidente y saco de lágrimas. Esta es la clase de práctica que practican las tías que no valen, inútiles como máquinas de abdominales, son las que salen arregladas para comprar leche, vamos, pero hay un truco, a esas ni las miramos. Otras machacan al novio hasta hacerlo papilla, luego el nota triunfa y son las primeras en ponerse de rodillas. Bichos malos, ya les vale, a veces las cosas normales hacen ruido como la teta de Janet. Nada más tonto que venderse cara a un necio, me recuerdan al Sevilla Rock, un día por sus propios precios. Yo no sé si tengo razón, y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución. Tú dime qué es lo que quiere, no sé si puede haber tanta amistad entre hombres y mujeres. No sé si tengo razón, y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución. Empino la botella mientras miro las estrellas y pienso, no te fíes nunca ni de ellos ni de ella. Ella hace un dibujo. Mira a esos chavales románticos y comprensivos. Intentando aparentar y qué va, tío. Tarde o temprano sale la bestia a flote. Escucha. Segunda parte, soy el mismo y emborracho a los matroños. Incito a las chavalas a que piensen con el coño. Conozco a los románticos que estudian como dar dos besos, pero los he visto ahí fuera, tío, y no era nada de eso. Tirando de su crédito, todo el día haciendo mérito. No sé qué esperan los más catetos de la esfera, sacando las plumas de pavos reales, buscando fortuna con un Audi, y el Audi no cabe en la acera. Él solo quiere tu cuerpazo, sino porque hace culo en el gimnasio y se afeita el pelo de los brazos. Es trampa y dice, soy feliz con poco, para impresionar, pero tienen Kelly con tres plantas. Muchas se preocupan, se preguntan, ¿voy en serio o no? Si se ven delante tuya ya han empezado las relaciones. Triste pero cierto, si no examine ya contándole un problema y él deseando que termine. Son los que venden a su madre pa' liarse con seis, pero hay un truco, a esos ni los miréis. Otros machacan la novia hasta hacerla puré, luego tienen más cuernos que un reno y no saben por qué. El que empezó como un galán ya no lo es tanto, tras el cortejo salen unos reflejos de espanto y luego el chasco. ¿Quieres mi opinión? Como conclusión, todos damos bastante asco. Yo no sé si tengo razón, y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución. Tú dime qué es lo que tiene de diferente el pseudo romántico y el resto de la gente. No sé si tengo razón, y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución. Empino la botella mientras miro las estrellas y pienso, no te fíes nunca ni de ellos ni de ella. Bueno, y después de este ni de ellos ni de ellas de Tote King, nos vamos a salir un poco aquí de España y nos vamos a ir hasta Estados Unidos, lo que es la cuna del rap, y vamos a escuchar, pues como no, al hombre que más discos tiene vendidos de hip hop en la historia, el que aunque está muerto y mucho sea póstumo de, a partir de su muerte, ahí está, es el tío con más discos de hip hop vendido y eso hay que reconocerlo. Y nos vamos a ir con Tupac, el gran referente de la costa oeste del hip hop americano. Pues ahí va, Tupac. Changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the waste. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today, but you made it in a sleazy way. Selling crack to the kids, I gotta get paid. But hey, well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pips back you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Rat-a-tat-tat-tat-tat. That's the way it is. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Gran artista Tupac, referente de la costa oeste. Ya que estamos tocando hoy rap americano, pues cambiar también al que era su mayor competidor, que era Notorious B.I.G., que estaba en la costa oeste. This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. Yeah, yeah. To all my peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. Shake it, shake it. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da ha, you never thought that hip hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the World Trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Raw G, Brucey B, Kid Capri. Funk Master Flex, Love Bug, Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know. You know, you know. I made the change from a common thief to up close and personal with Robin Leach. Yeah. And I'm far from cheap, I smoke skunk with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé keep me pissy. Girls used to diss me, now they write letters cause they miss me. I never thought it could happen, this rapping stuff. I was too used to packing gats and stuff. Now honeys play me close like butter play toast. From the Mississippi down to the East Coast, condos in Queens, in dough for weeks. Sold out seats to hear Biggie Small speak. Living life without fear, putting 5 carats in my baby girl ear. Lunches, brunches, interviews by the pool. Considered a fool, cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good, so, and if you don't know, now you know. You know, you know very well. Sega Genesis. When I was dead broke, man, I couldn't picture this. 50-inch screen, money green, leather sofa. Got 2 rides, a limousine with the chauffeur. Phone bill about 2 G's flat. No need to worry, my accountant handles that. And my whole crew is lounging, celebrating every day, no more public housing. Thinking back on my one-room shack. Now my mom pimps a act with minks on her back. And she loves to show me off, of course. Smiles every time my face is up in the sauce. We used to fuss when the landlord dissed us. No heat, wonder why Christmas missed us. Birthdays was the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Damn right, I like the life I live. Cause I went from negative to positive. And it's all good. And if you don't know, now you know, you know, you know. You know very well. And if you don't know, now you know, you know, you know. That's right. So, so, and if you don't know, now you know, you know. Let the beat down in the house. Junior Mafia, Mad Flavor. I see you, I see you, I see you. Yeah. I. Bueno, y después de este particular costa este, costa oeste que nos trajimos aquí a esta Radio Crash a Rap Solo, vamos a cambiar un poco el tema para ponernos un poco más tristes. Algo que es triste, pero hay que recordarlo. Ayer, de domingo 2 de junio, aumentaban una las víctimas de violencia de género en España. Y desde aquí, desde Rap Solo, pues mandamos nuestra temilla un poco para la causa. Y ya con todo esto, Chojin, el final del cuento de hadas. A tus padres, pero ellos que saben, no eres tan pequeña y yo no soy tan grande. Te he demostrado que te quiero durante este tiempo. Acepta mi anillo, cásate conmigo. Es precioso, claro que acepto mi vida. Me haces tan feliz, sé que eres mía. Estabas destinada a mí, lo supe desde el primer día. Abrázame, comparte mi alegría. Así comenzó el cuento de hadas. Ramos de flores, bombones, paseos y dulces miradas. Lo que opinen los demás no vale nada. Un hombre bueno mantiene a una mujer enamorada. Los días pasan como en una fábula. Vestido de novias, lista de boda, planes, nueva casa. Ella es la reina, ella es el ama. Ella le ama, ella le aguanta. Quizás no deberías beber tanto. ¿Qué? ¿Me estás llamando borracho? No, no, claro. Pues cállate, mujer, que yo sé bien lo que hago. Anda, sube al coche y borra esa cara de inmediato. Claro. Ella ya se casa, el tiempo pasa, una llamada. Mamá, estoy embarazada. No hay mayor motivo para ser feliz que un niño. Él lo celebra saliendo con sus amigos. ¿Dónde has estado? Me tenías muy preocupada. No empieces. ¿Por qué no coges mis llamadas? No empieces. Es que siempre me dejas sola en casa y vuelves a las tantas. Además, ¿hueles a colonia barata? ¡Calla! El primer golpe fue el peor, no tanto por el dolor como por el shock de la situación. Esa noche él duerme en el sofá, ella no duerme nada. Sueños rotos, lágrimas en la almohada. ¿Quién iba a decir que sería así? El final del cuento de hadas. Todo iba bien hasta que llegó el final del cuento de hadas. Nunca pensó que podría pasar el final del cuento de hadas. A otra ella le tocó vivir el final del cuento de hadas. Perdóname por lo de ayer, no sé qué pasó, es que No sé, es el estrés del trabajo, el cansancio. Estaba un poco borracho, perdóname, lo siento, sabes que te amo. Tras unos días, ella recuerda el tema como si fuera una lejana pesadilla. Pensó en contarlo a sus amigas, pero no lo entenderían. Además, son cosas de familia. Él me quiere, esas cosas pasan. Y es verdad que a veces soy un poco bocazas. Nace el bebé, una pequeña preciosa, pero él quería un niño y echa la culpa a su esposa. Lo haces todo mal y estás gorda. ¿Cómo pretendes que no me vaya con otras? Pero nada, todo el día en casa acumulando grasas. ¿Y no eres capaz de tener la cena preparada? Pero calla, pero calla, mira, no me obligues a que lo haga. Pero calla, te avisé, ahora habla, habla, habla, habla. Esta vez no se supo controlar. Ella acaba en el hospital. Tras tres días por fin escucha a sus amigas y denuncia a la policía su tortura. La vida vuelve a sonreírle poco a poco. Ella y la niña rehacen sus vidas casi del todo. Un nuevo chico, un nuevo trabajo, un nuevo futuro en un nuevo barrio. Pero el papel de un juez no es suficiente para detener a él. Y un día de vuelta al portal, él la espera con un puñal y le acuchilla 12 veces. Fue el final del cuento de hadas. Un cuento real que se cuenta en cada ciudad, cada semana. Es la nueva plaga, es el final del cuento de hadas. ¿Quién le iba a decir que sería así el final del cuento de hadas? Todo iba bien hasta que llegó el final del cuento de hadas. Nunca pensó que podría pasar el final del cuento de hadas. A otra ella le tocó vivir el final del cuento de hadas. Muy sincero, como siempre, el Chollín. Y pues de aquí, pues nuestra amiguita de apoyo a este tema, a este problema tan real y tan presente en nuestra sociedad. Nuestro apoyo es de aquí, desde Rap Solo, a todas las víctimas. Y ahora, bueno, vamos a dejarlo pasar un poco y como qué mejor que compasa la vida con los violadores del verso. Ahí nos vamos. Fighting, shine and we'll come get up. After fighting, shine and we'll come get up to us. After fighting, shine and we'll come. After fighting. Racista evoluciona, dispara con munición real. Hamburguesa de clase baja, ficticio estatus, no hay lucha, no hay maldad. Si en la J hay cabrones, yo soy un cabrón más. Donde cambiamos nuestros muertos por verdad. Que con palabras fue hasta ahora. Estéril lucha, un estéril sociedad. After fighting, a shining will come down. After fighting, a shining will come back to us. After fighting, a shining will come. After fighting, a shining will come. Totalitaria siglo XX, sociedad combatiente, ya no dejó pasar. Selección artificial, aerocélula suicida de genética imperial. So guerra will come, yes, un motherfucker. Solo es cuestión de lunas, so you will see. 15 motivos bien intencionados, no concretados, nos lleva a redescubrir. Yeah. si sale mal también. Lo bueno y lo malo al 100%. Si sale bien, bien, si sale mal también. Comerla en las mañanas sin saber nada que perder el tiempo queriendo ser el viento. No quiero ser lo que no soy, el día soy, sentimiento cierto. Siento si me canso, la vida es un momento, de momento no descanso. Fluyo, me influyo, mudo es mi orgullo. Después de la tormenta, la calma es lo suyo. Intuyo huecos, busco recovecos. Ando muy que seco, trepo si no crepo. Sé por dónde ando, solo importa el cuándo. Mientras siga estando, pensaré de vez en cuando. Cuando la gente no piensa lo que tiene que pensar, tiende a equivocarse, a maquillar la realidad. La verdad tiene un camino, al andar hago camino. Yo soy un caminante en el camino del destino, me defino. Y si no ando dando paso fino, puedo tropezar y acabar como aquel vecino. Si sale bien, bien, si sale mal también. En lo bueno y en lo malo al 100%. Si sale bien, bien, si sale mal también. Comer en las mañanas un demonio. Todo va, va, como va. Mejor que mal, todo bien va, vuelvo a la selva. Hoy todo va, va, como va. Seca tu baba, se observa. Chupan volumen, alzaré, temblar los airbags. Va, va, como va. Me bala, dame, dame, está que ni pinta la madurez. Me da esa mierda. Además se da menos, se da mucha más cuerda. Mientras no me duerma, dudo que el tiempo me muerda. Quien no aprende, tiembla. Quien no aprende, quiebra. Quien siembra sombra, solo recoge niebla. Esta es mi regla, no tiene regla. Cantar sin regla. Quien mucho habla, poco arregla. Luego tiembla y va. Bien y va, bien me va, como está. Cuando lo bueno viene, lo malo se va. Bien y va, bien me va, como está. Hablo de lo bueno y del mal ni hablar. Si sale bien, bien, si sale mal también. En lo bueno y en lo malo al 100%. Si sale bien, bien, si sale mal también. Camela en la mañana es un deber. Si sale bien, bien, si sale mal también. En lo bueno y en lo malo al 100%. Sale bien, bien, si sale mal también. Camela en la mañana es un deber. Bueno, perdonadme el jaleo que tenemos aquí, que os acabo de decir que vamos a escuchar Pasa la Vida y os acabo de poner el disco de Kiki Sound, pero, como os dije, aquí viene Pasa la Vida. Esta angustia, si veo que esto no funciona, pues tiro en la nuca. Hoy no estoy para muchos trotes, pero un galopo, caballo loco, subíos a lomos de este potro. Me planteo el vender discos ya después de muerto. Villa Royal, mis nietos de vuestro decrépito abuelo. De enero a enero siempre hay fuego en este micro de acero. Mide hueco, tú también, pero cero negado. Hago el cabestro, llevo acidez hasta en el píloro. Venga, sí o no, como decíos, los torres más grandes han caído. Congeladme vivo, ya encontrarán curas de tarumba dentro de unos siglos. En una cámara de frigo entre polos, ya de Yuen Xiao, esperando el milagro para este cerebro cascao. Estos tiran de rama y yo de ron. Para mí el mundo es más lindo si se vive bajo un sueño de alcohol. Jaquecas continuas en cabeza, tiene algo doctor. Este hacha bien afilada le quitará el dolor. Con una sola aplicación en el cuello yo creo que le bastará. Y larga vida eterna de relax. Pasa la vida, no sabemos dónde vamos, pero estamos. Pasa la vida, lo que importa es lo que hagamos, no lo que hicimos, que lo que duele huele sin amos, fue que dijimos, coño nos anestesiamos, fumamos de memoria contra la monotonía del día a día, todos los días nos escapamos, de quién sino del tiempo, de quién sino del llanto, pero este miedo tiene su encanto, pasa la muerte por delante y me saluda, pa' que no me quepa ya ninguna duda, huyo del castigo porque sé que llevo dentro un enemigo y ciego sin vértigo, mi sueño persigo, siente el ataque masivo de las cavernas mentales, de este vivo pasivo, la guerra interna. Y los males colaterales hieren a los amigos. Aquí nos sobran los motivos para seguir unidos. Con la maldad de un dios, con la bondad de un diablo. Y la impresión de solo yo saber de qué coño hablo. Hablo de que por mi parte ya hace años que estoy muerto. Lo descubrí, desde entonces me divierto. Hierba y vino, alas blancas por un beso femenino. ¿Tú con qué levantas tu ánimo, vecino? Yo con mis canciones, compañeras de fatigas. Necesarios que me sigas, no hace falta que te diga que el 90% de tu madre eres tú. Por si vas a matarte o a dañarte. Chico, esos sukis que te dan, sí, son para alarmarte, pero no somos nada, ¿verdad? Y siempre es tarde. Pasa la vida, como mama sin semilla. No tenemos alternativa, la muerte está cerca. Atrévete, ahora toma aire y sumérgete. Me desenvuelvo como pez en el agua, soy rap, solo intérprete. Cuando me falten palabras para explicarme, tierra trágame. Si tienes pruebas, acúsame, si te pierdes, búscame. Obsérvame, hay esfuerzos que no llevan a ninguna parte, con copias falsas que intentan imitar mi obra de arte. Ahora deletrea mi nombre, todo el mundo tiene un sueño. Babos ponen empeño, en la calle fruncen ceño. Y es que el hombre guarda más secretos que un océano. Escúchame, me dijo un anciano. Enséñame, me dijo un marciano. Pienso, sin un micro en la mano me siento indefenso. Ya sabes qué pasa con Chulito Camacho en la casa, el humo más denso. A la vuelta de cualquier esquina están. Tipos mienten más que hablan para defender su plan. Pero en cada intención hay un gesto que delata. El tiro que sale por la culata no mata, pero vivo y te darán por muerto. Yo llevo el hip hop a cada puerto. Sobrevivo en tu desierto, en modo experto. Increíble pero cierto. Dame sangre cuando me haga una herida, porque pasa la vida sin frenos por esta avenida. Ahí teníamos a los Violadores desde el Verso con Chulito Camacho. Pasa la vida, qué buen tema, sí señor, cómo me gusta. Y ahora después de esto nos vamos a ir a otro grupo, otro de los clásicos de aquí en España del hip hop. A VKR, a los verdaderos creyentes de la religión del hip hop. Esto se llama Castillos Asaltad. Caballero del Verso, Excalibur desenvaino. Sé que solo el acero llevará la paz a mi reino. La esencia en mis labios y en mis manos el acero. Soy un caballero luchando con dragones en el cielo. Veo montañas de oro y la realeza en su castillo, protegiendo su oro como Gollum su anillo. Veo la avaricia y en sus ojos el brillo. Se perdió su esencia en el fondo de su bolsillo. Rescaté a la princesa encerrada en el torreón y de vuelta al reino de los creyentes Torrejón. La vida no es un cuento de hadas, somos expertos. Caminamos por senderos esquivando los espectros, buscando el santo grial. 28850, ya en tu dial. VKR, su imperio es su largo historial. Héroes y villanos es la vida real. Desenvainar, preparar, castillos asaltar. ¿Quién será? Verdaderos estarán en altar. Con mi hermano controlar, caballeros cuadrar. Demostrar que esos muros se podrán derrumbar. Desenvainar, preparar, castillos asaltar. ¿Quién será? Verdaderos estarán en altar. Con mi hermano controlar, caballeros cuadrar. Demostrar que esos muros se podrán derrumbar. Vi vuestros días tristes, vuestras viles costumbres, vuestros flojos arneses para alcanzar altas cumbres. Sentí vuestros lloros en solitario, estabais buscando el grial y ya lo tenía el adversario. La suerte se ha alejado de vuestro lado, el respeto que os brindaban está en el barro del poblado. Temblaron vuestros muros y tomaron vuestras torres, las bocas gritaban, las trompetas disparaban acordes. Hemos ganado la batalla, lo dije, no me oculto, soy mayor para jugar al escondite. Cuida bien lo que te queda y muerde el polvo hasta que puedas sumergirte. El reflejo de la hoja de mi espada volverá a fundirte. Que lejos quedan los días de tu gloria, en la aldea ya no recuerdan tus historias. Cuando bajo del castillo hacia el vele con mis hombres, todos alzan sus espadas ante un grito de victoria. Los caballos aparcados en reunión con entrenados, las bocas y yembes blandiendo notas hacia todos los lados. Prisioneros de la ley de vida, pero valientes al apostar para ganar la partida. Desenvainar, preparar, castillos asaltar. ¿Quién serán? Verdaderos estarán en altar. Con mi hermano controlar, caballeros cuadrar. Demostrar que esos muros se podrán derrumbar. Desenvainar, preparar, castillos asaltar. ¿Quién serán? Verdaderos estarán en altar. Con mi hermano controlar, caballeros cuadrar. Demostrar que esos muros se podrán derrumbar. ¿Dónde me he metido? ¿dónde me he metido? ¿Esto es un sueño o es que alguien me ha hecho el lío? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¿Esto es un sueño o es que alguien me ha hecho el lío? Anoche estaba en un gran business con gamberras y ahora me encuentro en un castillo con mazmorras. Ey, tú no corras, si tú no corras. Y esa gentuza con espadas que me vienen detrás está de más, está de más. Yo no quería estar aquí, quería soñar con el mar. Veo un enano, veo una gárgola. Anoche me pasé con la mandrágora. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? El anciano de los brebajes ya me quiere liar. Yo no lo entiendo, ni lo comprendo. Y es que por mucho que madrugue no me ayuda ni Dios. Desenvainar, preparar, castillos a saltar. ¿Quién será? Verdaderos estarán en altar. Con mi hermano controlar, caballeros cuadrar. Demostrar que esos muros se podrán derrumbar. Desenvainar, preparar, castillos a saltar. ¿Quién será? Verdaderos estarán en altar. Con mi hermano controlar, caballeros cuadrar. Demostrar que esos muros se podrán derrumbar. Bueno, bonito tema aquí que escuchábamos de los VKR. Y ahora vamos a ir un poco por una canción que se presenta por sí sola con nombre propio, el ingeniero, ese Zatu de esa época, con esos graves, esa voz que tenía y con todo ese predominio de la Z. Aquí vamos a escuchar el ingeniero. Llevo al micrófono, desconéctalo y enciendo el megáfono. Venga, píllalo, borro la fofa, estrofa, escribo una cosa escabrosa para los amantes de la buena y dura prosa. Rosa, el límite de lo normal, rima anormal, superespacial. Me golpea tu jeta, tumbando a quien me reta. Alcanzo meta, quito la etiqueta que me empaqueta con el resto. Y apuesto que el puesto que he puesto vende kilos de esto. Mierda rimada, furia enlatada, nada frena mi zancada dada. Queda marcada como una bofetada en pleno rostro, crack. Este es mi rap attack, hardcore está presente con el siempre fuerte de la Z inicial. Este es el estilo real que mantengo vivo. Vuelvo al micrófono, yo devuelvo, no absuelvo. Tu historia queda en el recuerdo y no me acuerdo de nada cuando dejo de ser cuerdo. Cuando el micro muerdo anuncio muerte como el cuervo. La rima te devora, en la garganta se te atora. Escúpela, venga ya, tírala, sácala de dentro. Que te espero fuera, soy el escarmiento. Venga ya, han llegado los duros de mollera. La escuela verdadera, el raro, el cerrado. Pero ahora tengo el dado y es mi turno. Soy la leche, acecho de noche en tu lecho, soy nocturno. Como Nachete, el majete alicantino. Pago con el rap y con el hardcore te provino. La puta evolución hace que el rap parezca música de primos. Maricones al micrófono y mujeres en los vídeos. ¿Qué es lo que coño escucho? Mucho perro chucho. Zumba, venga, tira pa'lante. Que llega el pedante cantante. Llega el micro diamante rayando, desgarrando en cis de cristal. A mí no se me resiste ni el encierro. Y arco, y así sin dar el cante sigo tirante pa'lante. Yo soy el zurdo poeta que no se apellida Cervantes. Semblante serio, en el escenario muestro. Este es el secuestro. Ya se oyen los padres nuestros de vuestros hermanos débiles. Fétido, sigo con mis versos fuertes, poético. Yo soy el rímico, ingeniero químico. Me explaché dozo con saliva y esto crea una energía en la tarima. Mantiene al público de espaldas por la luz que desprende la rima del que te habla con bellas palabras. Retarme y al escucharme otro futuro labra. Mejor será que te abra, porque lanzo rimas astilladas como tablas. Viniste a robarme, viniste para el palo darme, para quitarme mi gran tesoro. Mongolo no es oro, es lo que escribo con bases musicales del moro. Tú cantas solo y yo siempre agoto el aforo. ¿Acaso no te enseñaron en el colegio metido en tu aula que mientras yo dormía tenía las letras mías encerradas bajo llave en una jaula? Cierto, antes de la función tráete junto a tu carnet de rapper tu partida de defunción sellada con la fecha de mi actuación. Vas al salón, verás como a mitad de la canción se te caen las orejas cuando notes que tus letras ya se están quedando viejas y te acomplejas. Y tras la reja de la ventana de mi modesto laboratorio escribo textos de estos que te hacen ridículo y protesto. Estamos tú y yo solos y yo no soy el que apesto. Pues me mantengo fresco, por supuesto. Yo no tengo complejos como el whisky dick. Ahora oyes el click del gatillo del mic. Tengo más escrituras que un beat. Golpeo como un stick. Y soy más de Sevilla que de Playmobil los click. Rimas construidas con la fórmula secreta del druida sin meta. Caprieta tu cuello con letra clara y concisa. Date prisa y escapa, porque corren los rumores por rincones de que mientras yo bebía, el micrófono se oía y tarareaba una de mis mil canciones. A maléficos planes, tinta en papeles, escupo como volcanes, picantes textos como araclanes, me divierto tumbando titanes. Aquí escuchábamos al ingeniero. Qué voz, Zatu, qué voz. Sí, señor. Y ahora, como venimos haciendo los pocos programas que llevamos, estamos intentando meter siempre un poco aquí de nuestra tierra. Y hoy vamos a ir con este tema de Dar la M con la Bandina, que se llama Semillas de Rosario. Una canción muy alegre que a mí me encanta. Y espero que os guste. Se lo pule después al que te lo vende. Soy el rock en tu planeta y el tratado de paz en un cajón como los seminolas. Si apagan tu voz, prueba con las juanolas. Alguien que no existe hace que te arrodilles, aunque es normal estar de rodillas antes de que te cepillen. Demos gracias por el fornicar. Me llamo Super Skunk, la montaña de enfrente me entiende. No como tú, es como Marla y esa llaga en la boca que curaría si dejas es de chuparla. Pero no puedes, traigo ideas frescas para empezar fines de jueves y cosas nuevas para que pruebes. Yo puedo hacerlo sin corteza y sin vergüenza. Nunca harás tanto ruido, tengo de mi lado a la prensa. Saluda al jefe de mi parte con un poco de veneno en la punta. Arriba las que se lo comen todo como la marabunta. Es como plantarse la cena totalmente trompa, blandiendo una chusta, tipearse antes del postre y no pedir disculpas. Está en el evangelio según el perro más flaco. Robar una barra de pan no es robar si no robas nada para untarlo. ¿Quién quiere ser el poli bueno o el ladrón solitario? La lluvia moja por igual cualquier día del calendario. Conozco un pavo aquí en mi barrio que escribe notas de suicidio casi a diario. ¿Quién quiere ser el poli bueno o el ladrón solitario? El loco de tu vecindario. Conozco un pavo aquí en mi barrio que hace collares con semillas de rosario. El veneno no es lo que mata, es la dosis. Como el óxido, la prótesis. ¿Qué va a ser, cera o ceniza? Quiero decir, un órdago, tirarlo por la borda todo. Mierda la radio y público copropagó. Nada más gordo que la certeza y pasta fácil para siempre como el nombre en el puño de Ozzy. Hay un sonido que te marca o que te aparta. Premio por conservar la seriedad cuando en serio no hacía falta. Piedra, papel o envenenamiento. Golpea bulto para lo que le queda en el convento. Mister Octubre no sabría abrir el regalo ni jugar con lo que hay dentro. Pero se mira y se pone contento. La lógica a veces falla. Si no se llamaría regla y la gente no escupiría veneno cada vez que habla, tú mejor calla. Los robots no sueñan, pero a veces se preguntan por qué querría una oveja saltar una valla. ¿Quién quiere ser el poli bueno o el ladrón solitario? La lluvia moja por igual cualquier día del calendario. Conozco un pavo aquí en mi barrio que escribe notas de suicidio casi a diario. ¿Quién quiere ser el poli bueno o el ladrón solitario? Un loco con un herbolario. Conozco un pavo aquí en mi barrio que hace collares con semillas de rosario. Thank you. Aquí escuchábamos Semillas de Rosario, Darla M y La Bandina. Y ahora vamos con un clásico entre clásicos, uno que la verdad que hace mucho que no sé de él, que no escucho un tema, pero que lo que tiene es, bueno, un grafitero como él se describe, como él canta. Aquí vamos con el maestro KDS, Vivo y Hasta la Muerte. Separarme de tu lado, llevo en el corazón tatuado tu nombre y sé que tu presencia me acompañará durante el resto de mis días. Te llevo dentro como las encías y por más vueltas que me dé la vida, mi corazón latirá al ritmo de bombos y cajas. Buenos y malos momentos viví contigo, has sido testigo de la incomprensión de los míos. Y qué más da, yo era feliz pintando muros y escuchando rap. Así fue, así será, recuerdo flipar con los breakers en tocata y mi primera letra y lo que ahorré para comprarme mis primeros platos y la ilusión de un grupo de niñatos con un micro entre las manos. Han pasado ya 10 años, recuerdo a Arturo y a Carlos Villora y al comité del Scratch. Mantuve vivo hora tras hora, miro mis manos y aún las puedo ver manchadas de pintura. Y la aventura en la cochera, la carrera en la espesura y los latidos en mi sien, y se me sale el corazón recordando mi primer tren. Vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte. Recuerdo mis primeras canciones con cariño y en el espejo veo la mirada de ese pillo que iba siempre con un roto en el bolsillo, castigado en el pasillo por firmar en clase. Hoy recuerdo a mi pasi, los años pesan y pasan y muchos ya no están. Un saludo a la E2C y a la Jaque Mate Van. Y aún lo flipo con el spray canard y leyendo los grafitis de Greg Castleman desde Tetuán. Y cuántas bajas he visto en tus filas, hip hop. Mi voice de Kita y Pon siguiendo otra moda pop. Es la venganza de la abuela que se quedó colgada con el rollo paz y amor de la vieja escuela. Y seguiré buscando loops en viejos discos de funk y seguiré sintiendo el blues como Thelonious Monk. Y en el geriátrico seré el rapper más chulo, seguiré secuenciando con Tracker aunque suene como el culo. Y si el Alzheimer llega a hacer que olvide mis canciones, seguiré siendo el puto rey de improvisaciones y llevaré el estilo del bar al asilo, el nieto de Camilo por siempre fiel al vinilo. Me veo echando la partida en la bodega haciendo beatbox con los colegas. Si no me da la tos o se despega la dentadura postiza, escribiendo mi nombre en la pared aunque sea con tiza. Y a los nietos les contaré batallas a capela. Seré un abuelo de la vieja escuela. Vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta la muerte, vivo y hasta. Bueno, y con esto nos despedimos nosotros. Espero que os haya gustado la música, espero que os lo hayáis pasado bien. Y nada, el lunes que viene aquí estaremos con un poco más de hip hop. Y ahora vamos a irnos con un poco de una mujer, que todavía no hemos puesto aquí ningún tema de rap femenino. Y aquí va La Mala Rodríguez con KCO en Mi Ciudad Hace Calor. Hola, buenas noches, tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Mi ciudad hace frío. Sí, yo estoy aquí, mis amigos también están, pero yo sé que en otro lado está pasando cualquier otra cosa guapa. Yo lo sé. Hola, buenas noches. ¿Sí? Sí, yo lo sé. Hola. ¿Sí? Hola. Enemigos juran ser. Cae una buena, mía mía, se lo mete por la vena. Rompe la luna, no rompa la cadena. Aquí estoy yo, haciendo la cena. Bueno pa' la cara como la crema. Si te huele rico, a mí me huele tema. Un cable, 800 antenas. Si tengo agarrado, yo me suelto la melena. Very fácil, easy. Lo tengo fácil, nací en mi día. ¿Te fías o no te fías? No sé. Recordanos tonterías. Very fácil, easy. Lo tengo fácil, nací en mi día. ¿Te fías o no te fías? No sé. Recordanos tonterías. L, llama María. Toma reggae, toma avería. En mis letras hablo de acción, de jamón, de corrupción, de policía. De coraje, de chulería, de sangre caliente y de sangre fría. Juntando fino yo mi puntería. Por abajo, por arriba. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Tenemos una llamada. Hola. Deja de pensar si te vas a dejar besar. Deja de dar marcha atrás. Si te vas a dejar meterme, he de merecer el ser él. Que este pene entre en tu culo. Y siéntete en el Edén. Rumba Rubén. De volumen y suena bien. Sé que lo ven y no lo creen. Por eso temen tener este semen en su sostén. Soy tan que ya me vale. Mala Rodríguez. Se pasa. Micros sucios, ofrezco mis servicios. Rap más malas noticias que beneficios. Pregúntales a estos miserables, fijas inocentes. ¿Qué? ¿Ahora queréis ser culpables? ¿Qué? Escuchar rap, vestir rap, bailar rap. Vais a erradicar las ganas de rap, dar rap, narrar. Que os den por culo, de parte mía y de la mala María. Recordad, no es tontería. R de rumba también estuvo. Y si no tienes orejas, métete los cascos en el culo. Den por culo. Un saludo para todos y hasta la próxima. www.radiocrash.org. 9 green bottles on a wall. 9 green bottles.